Había una vez un ratón que era muy, pero muy curioso. Andaba de aquí para allá, del este al oeste y del norte al sur. Un día miró hacia arriba y adivinen qué encontró. Era redondo, grande y se veía y hasta olía delicioso. ¡Sí! Había encontrado el queso más grande y fascinante que jamás hubiera imaginado. Desde aquel día no pudo parar de pensar en elaborar un plan para poder comérselo. Ese queso tan enorme y rico tendría que ser suyo, cueste lo que cueste. Pero para lograrlo necesitaría muchos dientes, pues tan gigante era aquel queso. El plan del ratón era el siguiente. Primero conseguiré muchos dientes. Cada vez que a un niño se le salga un diente de leche, esa misma noche, mientras duerma, se lo cambiaré por una moneda sin que él se dé cuenta. Sí. Se la dejaré debajo de su almohada. ¡Sí, qué gran idea! Después conseguiré una escalera alta y otra más para subir y así al fin podré comerme mi queso. La leyenda ratona dice que así fue. Y debe ser verdad, porque cuando miramos el cielo de la noche, vemos entre tantas como el escorpión en la famosa Cruz del Sur a la constelación del ratón, esperando a que ese queso gigante que es la luna pase cerca para comerle un pedacito. ¿Notaron que la luna se hace cada vez más pequeña hasta que es media luna y más chiquita y finita hasta que no queda más, vieron? Es porque el ratón la va comiendo poquito a poco y en 14 días ya no queda nada y entonces con la panza llena se va a dormir una siesta. Mientras tanto, la luna que va tomando la leche de la Vía Láctea comienza a crecer hasta que es media luna y sigue creciendo hasta que se toma toda la leche y se pone otra vez redonda y regordeta como un queso enorme y delicioso y con un aroma que despierta al ratón, que se levanta con un hambre de 2 semanas y otra vez comienza a llenar su panza con este queso de luna. Y así cada vez.